un llamado auspiciado por... Confitería y panadería Chiquirijiata, la perla de la luz, ahora en Almagro. Una mattina mi son svegliata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliata ed ho trovato l'invasor. Hola, hola, ¿quién está aquí? Acá Rodrigo de Ofrendas Urbanas. ¿Con quién hablo? Querido, ¿cómo te va? Te habla Mario. Mario, ¿cómo andás? Mario. Bien, hace tiempo que no te escuchábamos. Sí, nos llamaba porque estaba un poco enojado con de la vez pasada, la última vez que llamé, con Berkolinsky ahí, que tuvimos un Berkovich, cruce. No. Con Berkovich, perdón. ¿Pero por qué enojado, Mario? Por algo que lo pasado pisado, querido, lo ya pasa, está. Pero porque a usted le gusta enojarse, Mario, tiene que relajarse. Enojo, pero recién escuchaba y la verdad que sí, querido, tenés razón, me enojé un poco. Sí. Escuchando, no se enoje. Lo de recién. ¿Qué es esto que las mujeres ahora se ponen a cantar tango? No, bueno, ahora no. Una banda toda de... Toda la vida ha habido mujeres que han cantado tango. Sí, pero ¿cómo? Pero eso Tita Merelo, que me saco el sombrero, querido. Pero esto no, el tango es cosa de hombre, querido. ¿Pero usted escuchó a la China Cruel? No lo escuché ni no me interesa, y, pero entonces querida. Tiene para hablar con fundamento tiene que escuchar. El tango es cosa de varón, el tango es cosa de otra época. Empezó querida, siendo de varones, pero ya no, y hace mucho tiempo. Me parece que, con todo el respeto le digo, Mario, su pensamiento y su comentario es de otra época, es arcaico. Pensar que las mujeres no pueden cantar o no pueden hacer... La mujer tiene que asumir su rol en la cocina y en las cosas de la casa, Mario. Querida. No, Mario. El hombre es en la calle. Yo no entiendo cómo usted escucha este programa. Del varón, ¿te das cuenta? El varón es el que sale a la calle, conoce la dureza de la vida. No es así. No, hay cosas que puede hacer uno y el otro no. ¿Sabe cuántas mujeres conozco que son sostén de familia? ¿Lo qué? Sostén de familia. Sostén de familia, que trabajan y bancan al marido y a los chicos. ¿Y el marido chicos. Qué hace? Mario. Limpia la casa, se pone... No, querida, yo Mario. Estoy totalmente en contra de eso. Entonces, ¿el marido qué hace? ¿Qué va a hacer las compras? ¿Va al mercado a hacer las compras? El marido se encarga de los chicos, claro. Qué vergüenza. Mario, ¿existen ya esos roles? Es arcaico ese pensamiento. Le quiero hacer una pregunta. ¿Usted tiene almanaque en su casa? Sí, tengo un almanaque acá de... ¿Qué año dice? Usted me parece que está 50 años atrasado. ¿Vos me estás cargando, no sé, querido? ¿Eh? ¿Vos me estás cargando? No, usted parece que no está tomando el pelo. No, yo tengo un pensamiento, ¿cómo diría? Un pensamiento clásico, ¿viste? Yo lo que pienso es cómo debe ser la cosa. Yo te digo cómo deben ser las cosas. Bueno, cómo deben ser usted para las usted. Mujeres claro. Tienen que estar en otro ámbito, querido. No es el tango, no es un mundo para ellas. Tango es habla de un mundo duro, un mundo de hombres. Es lo único que quería decir es eso. A mí con su comentario usted me parece muy poco hombre. Y tampoco sé si tendrían que estar hablando ahí tan suelta de cuerpo como vos, querida, en un programa de radio. No le voy a permitir que... Yo no sé por qué, gracias. Igual ya me da gracia, porque siempre encuentra el motivo de dar vuelta a la situación para empezar a pegarme. No, pero vos hablás con un, de una da manera vuelta a la tortilla. Que, viste, no sé, me parece que tenemos que volver a otros tiempos. Bueno, yo le pregunto a Mario, ¿por qué escucha este programa? Porque me resulta ameno, divertido, hasta que de repente pasan cosas así y digo, la verdad, no sé por qué lo escucho. Y las tiene que denunciar. Bueno. Está, solamente... Mario, muy lindo el programa igualmente, ¿eh? Mi nombre es Ilan, no lo conocemos. Ah, no te conozco a vos, querido. No, bueno, estamos conociendo. ¿Le querés consultar un poco si usted está casado, soltero? Por supuesto que estoy casado con Rosa, debería saberlo porque yo suelo llamar. Sí. Y sí, muchas veces hablé. Le pido disculpas, de mi amor, Mario. Por Rosa, ¿no es cierto? Mi esposa, a quien aprovecho para mandarle un saludo. ¿Y qué hace durante el día su esposa? ¿Su esposa trabaja? Mi esposa cocina, trae el dinero que hacer de la casa como debe ser. ¿Nunca y trabajó? Yo voy a trabajar a ganarnos el sustento. Y así mantenemos a nuestra hija. Y, tenga y, cuidado que mientras usted... Somos una familia feliz y no tenemos problemas. Mario, bueno. Tenga cuidado cuando usted vaya se va a ganar el sustento, como usted dice, que su mujer no se distraiga con el vecino. ¿Qué me estás diciendo, querida? Mario, gracias por llamar. No, Mario, ¿cortó? Yo no lo entiendo. ¿Cortó? Sí, quiero aclarar que no es que lo sacamos del aire. Ahora, cortó, ¿eh? Un tipo con principios, con ideales, ¿no? Que defiende sus ideas, ¿no es cierto?